placer es el ser más bello que yo he conocido. Tu amor me ha seducido, te me has metido dentro. Te llevo grabado en mi pecho y en mi pensamiento, con tu nombre en mis labios me duermo y me despierto, Jesús mío. Te quiero decir que yo te necesito, que sin ti ya no vivo, que quiero estar contigo. Jesús, hoy te quiero expresar lo mucho que te amo, de ti me he enamorado, mi corazón es tuyo. Jesús mío, no sé cómo es que te lo más hondo de mí mismo, llenando mis vacíos. Jesús mío, yo te siento en cada latido, y hasta en el aire que respiro, te siento conmigo. Jesús mío, oh, te quiero decir que yo te necesito, que sin ti ya no vivo, que quiero estar contigo. Jesús, hoy te quiero expresar lo mucho que te amo, de ti me he enamorado, mi corazón es tuyo. Jesús mío, no sé cómo es que te has metido en lo más hondo de mí mismo, llenando mis vacíos. Jesús mío, yo te siento en cada latido, y hasta en el aire que respiro, te siento conmigo. Eres el ser más bello que yo he conocido. Tu amor me ha seducido, te me has metido dentro, Jesús.